las canciones, las coplas, que te alegran, te entristecen, te animan, te ayudan a relajarte. Todas las canciones, todas, están en tu cabeza. A veces juegas con ellas, a veces juegan contigo. En ocasiones te has sorprendido tarareando una copla que creías detestar. Así que no me vengas con estrecheces y ábrete de orejas. Soy un pelma, pero te quiero. Hace muchos, muchos años. En el asiento de atrás, cuando te llevaban o te traían del colegio. En una feria, en una verbena, en un chiringuito. Y cuando te dejan, cuando te han sellado la boleta. Esta es una de las primeras canciones que te vienen a la cabeza. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé,

cuando está conmigo. Y hasta creerá que te dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se muere, y es porque he adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. Ha terminado porque existe otro querer. Canciones de ahora y de siempre. Rico tambor y flores. O de siempre, pero con toque de ahora. A comer. Algo tan extraño y tan dulce a la vez. Recorre mi pecho cuando estoy contigo. Se me agranda el alma, me siento pequeña. Qué hermoso contraste cuando estoy contigo. Beso mi mente, me llega a nublar. Aparta mi vida de la realidad. Me estremezco entera y cierro mis ojos para que me eleves a tu inmensidad. Desnúdame sobre Mario antes del amanecer. Que la chispa de tu rayo me inunde todo mi ser. Hunde tus caricias dentro de mi piel, surca con tus dedos, surca, surcame, surca con tus dedos, surcame la piel, desnúdame sobre Mario. Si lo quieres todo, todo tómame, todo por cariño te lo entregaré, dame tu ternura, quiere, quiéreme. Desnúdame sobre Mario. Algo tan extraño y tan dulce a la vez. Recorre mi pecho cuando estoy contigo. Se me agranda el alma, me siento pequeña. Qué hermoso contraste cuando estoy contigo. Tu beso mi mente me llega a nublar. Aparta mi vida de la realidad. Me estremezco entera y cierro mis ojos para que me eleves a tu inmensidad. Desnúdame sobre Mario antes del amanecer. Que la chispa de tu rayo inunde todo mi ser. Hunde tu caricia dentro de mi piel. Surca con tus dedos, surca, surcame. Surca con tus dedos, surcame la piel. Desnúdame sobre Mario. Si lo quieres todo, toda tómame, todo por cariño te lo entregaré. Dame tu ternura, quiere, quiéreme. Desnúdame sobre Mayo, desnúdame sobre Mayo. Ya ha pasado la feria de Sevilla. Quedan muchas ferias y muchas sevillanas por bailar. Hay madrugadas, muchas madrugadas. Nunca sale la soñada y te diré si no es contigo. Hay amor, sin ti no soy. Diseñando madrugadas, siempre sale desolada y te diré si no es contigo. Hay amor, sin ti no soy. máquina que piensa. Esta máquina que piensa, que fabrica tu presencia y te diré, si no es contigo, hay amor que solo estoy. Esta máquina que piensa, máquina de mi cabeza y te diré, si no es contigo, hay amor que solo estoy. Cuando aparece en medio de la noche me gusta verte. Pienso en ti. Callejuela alucinante. Callejuela alucinante. Es el tiempo de soñarte y te diré, si no es contigo, cada instante y te diré, si no es contigo, hay amor, ¿por dónde voy? Camino al paso de la sombra que a mí me lleva solo camino. Pienso en ti. Imaginación que vuela. Thank you. Anda que será por rumbitas. Y todas para lo mismo, para mandar telegrama. Con los ojos, con las manos, con las caderas. Y siempre el mismo mensaje. Resulta muy tópico decirle al mundo que el amor es un sentimiento que tiene el lado claro y el lado oscuro. Y las alegrías o penas van por dentro. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosillos. Que mira como pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosillos. Pero que mira que tú quieres venga a mí. Pero que mira que te digo que tú quieres venga a mí. Pero que mira que te digo que tú quieres venga a mí. Pero que mira que te digo que tú quieres venga. Resulta muy tópico desear valiente al que juega con los amores, que en la soledad suena muy diferente a cuando uno lo quiera, cuando te la imponen. Pero mi amor es como un hilo que arregla y con celos de cocido. Que mira, niña, niña, niña. Pero mi amor es como un hilo que arregla y con celos de cocido. Pero que mira que tú quieres, pero que mira que te digo que tú quieres, pero que mira que te digo que tú quieres. Y caminando, camina, camina, me encontré contigo, para que veas tú lo tópico que muchas veces es el destino. Mi amor se muere por mi andar, me tengo contado pasos que me llevan a su calle. Acordarte solo cuando truena. Tópico es no sentir lo que llevas dentro. Mi niña que tópico es creer que el amor es una cadena. Que ya te he dicho que mi amor es como mi hilo que arregla y cojo celo de cocido. Que ya te he dicho que mi amor es como mi hilo que arregla y cojo. ¿Dónde decías que habíamos quedado para desayunar? Una mañana de invierno fría, con la nevera vacía, tuve que quemar tu foto para calentarme. Cambié la plata por oro y el cappuccino por café solo. Todo era blanco y negro como en el nodo. De la chistera, sin gasolina de nada nos sirven las carreteras. Se tambalea el amor por las esquinas. Todos me dicen, míralo, ahí viene el bala perdida. Se tambalea el amor y yo sabía que sin dinero el corazón corre a toda prisa.